Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. I left a thousand times, but every day begins the same. 'Cause there's a small town in my mind. How can I leave without hurting everyone that made me? How can I leave without hurting everyone that made me? Esta era Regina Spektor, música elegida por nuestra invitada de hoy, Orly Benzacar, galerista, mujer de la cultura. Hola Orly, ¿cómo estás? Hola Victoria. Gracias por venir en este día tan especial, que está todo el mundo a media marcha. ¿Vos leíste a Margarita Duras? Sí, claro, leí El amante dos veces. Una en mi temprana juventud. Y lo releí no hace muchos años, que me encantó releerlo. Y muy graciosa esta coincidencia porque este verano, entre otros libros, el verano es un espacio de lectura importante para mí, leí el libro Ese amor, del que fue el último amante de ella en los últimos años de su vida, Jan Andrea Steiner, que vivió los últimos 16 años de su vida, siendo 38 años menor que ella. Claro, pareja bastante particular. Muy particular. Como ella misma dice de sí, tenía estragado la sí, incluso el libro tiene, la portada del libro tiene una foto, así como el amante tiene esa hermosa foto de ella. Ese amor, el libro de Steiner, tiene una foto de ellos dos, ella completamente arrugadísima. Claro. Como ese estrago que vos mencionaste en el párrafo que leíste, es real. Está realmente una mujer con el rostro destruido, muy destruida. Y él un joven, buenmosísimo, sí, lindo tipo, ¿no? Claro, ella tenía 66 años, ¿no? Cuando lo conoció. ¿Y él cuántos tenía? Sí, haciendo las cuentas, 28. Bueno, bueno. Algo así. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Él era un estudiante de letras, la admiraba mucho, claro, todo eso. Pero se enamoraron. Pero se enamoraron, de verdad. Y eso es lo que cuenta el libro. Así es. Pero visitaste Vietnam también. Visité Vietnam. Y hace calor, como describe en su libro que yo releí ayer para hoy. sí, hace calor, hace humedad. Pero es un país fascinante, ¿eh? Bello. Te voy a corregir algo. Indochina era Vietnam, sí, Cambodia. Cambodia y Laos. Sí, sí, claro. Pero bueno, es cierto, es cierto. Muchas gracias por la corrección. Pero bueno, se desmembraron. Indochina, que pertenecía a Francia, bueno, pertenecía, estaba ocupada por Francia, se desmembró en los tres países tres que países. Acaba de citar Orly. Así que mucho calor. Mucho calor. Igual yo estuve en lo que era el invierno de allá. ¿Qué son las lluvias o no? No. Seco. Seco. La zona... No, perdón. No, llovía. Llovía. Llovía. No, estoy mintiendo. Llovía. Bueno. Pero divino, ¿eh? Bueno. Divino, un lugar mágico. Me imagino. Me encantó. Ya saben, a Vietnam. A Vietnam. Pero acá vamos a hablar un poco de la industria del arte y quizás del arte también. El otro día asistí a la presentación de U-Turn de Mercedes-Benz, que es uno de los segmentos, de las secciones de Arte Va para este año, como ya hace 4 años que lo vienen haciendo. Y en el marco de esa presentación, el presidente de Arte Va, Alec Oxenford, dijo algo que me llamó la atención. Quiero saber si te llamó a vos también la atención. Lo que dijo es que las galerías que participan en la feria de Arte Va venden el 50% de facturas de su venta, valga la redundancia, del todo el año en esos días de feria. ¿Es así? ¿Y qué te pareció? ¿Qué? Lamentablemente tengo que decirte que es así. A mí me parece tremendo. Lo que más me pareció tremendo, podemos analizar qué significa vender en 4 días en una feria, en ese ámbito, el 50% de la venta anual. Pero lo que me pareció más tremendo fue que el presidente de Arteba lo dijo como un gran logro. Como un triunfo de la feria. Como un triunfo de la feria. Y lo que a mí me parece es que, primero, yo me debo un encuentro con él para aclararle mi postura al respecto y hacerlo reflexionar. No me parece mal, creo que lo dijo desde la ignorancia en ese campo. En ese punto, claro. Sí, pero a mí me parece un poco alarmante. Me parece que si es así y si sigue siendo así, nos estamos cuestionando. ¿Para qué tenemos una galería abierta? Bueno, de hecho, cada vez hay más ferias. Ferias por todo el mundo en los lugares más insólitos. Muchos países desde el Estado, cuando son desde el Estado, en este caso la de Buenos Aires, la de Arteba es una feria privada, pero cuando son promovidas por los Estados, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con poner de alguna manera al país en el mapa, o la ciudad, o darle una pátina de cultura, etcétera, etcétera. Mira, hay tantas ferias que inclusive la semana que viene se inaugura una que se llama Mirá Festival, Mirá como Mirá Festival, en el Centro Cultural Recoleta, que la hacen 3 colegas, publicaciones colegas, como la revista Magenta, la revista que hacemos, y un programa de televisión sobre arte. O sea que no queda feria chica, feria grande, feria Basel, feria no Basel. Parece ser que hay más ferias que galerías, o hay menos galerías que ferias. ¿Cómo es la cosa? No, yo creo que, a ver, el último informe que escuché ahí dando vueltas es que había más o menos 280 ferias al año por el mundo, ¿no? O sea, casi una feria por día. Sí. Cuando las ferias duran 4 días, 5 días, ¿no? Particularmente en la Argentina, cada vez hay menos galerías. Eso es una realidad. En vez de crecer el mercado, la oferta de galerías, el mercado se está restringiendo y estos valores que dio el presidente de la feria hacen que el mercado está atravesado por la existencia de la feria. A mí me parece que es una ecuación medio complicada y medio que no está buena. Que no está realmente buena porque uno lleva adelante una programación satisfaciendo el deseo de los artistas, el de nosotros mismos, para hacer muestras interesantes que cautiven el público, y el público cada vez viene menos a las galerías y cada vez pone más energía para el momento de Arteba. ¿El público también? Sí, claro. ¿No solo el coleccionista? El público también. Ah, mira. No tenía tan... Yo creo que la globalización y el mundo virtual está moviendo el tablero en este sentido, ¿no? Pero en todos los sentidos, porque todo, fíjate, sí, que nosotros también los periodistas vemos conmovida nuestra subsistencia casi. Sí, pero ¿sabes qué? La diferencia es que la experiencia vivencial, y vos como crítica de arte lo podés corroborar y reafirmar, la experiencia vivencial de ver una obra de arte en vivo no es lo mismo que verla intermediada por una pantalla. Pero por supuesto que no es lo mismo. La experiencia estética no la tenés. No la tenés. O sea, tenés la información, tenés los detalles. Te digo, Google Art tiene detalles en sus imágenes que el ojo humano, cuando está presencial, no lo ve. Pero no me voy a emocionar porque veo en la pantalla una de mis obras favoritas como La Ronda Nocturna de Rembrandt. Cuando yo fui a Holanda, ¿cómo es capital? Amsterdam. Fui a Amsterdam y vi La Ronda Nocturna. Se me aflojaron las piernas. Y sí, por ahí los detalles los voy a tener mejor en el Google Art, pero por supuesto, yo coincido con vos. Pero mucha gente cree que tener información es lo mismo que tener una experiencia estética. Pero es que yo creo que una cosa no tendría que invalidar la otra. No, ya sé, pero a veces tener información, pero a veces se autoanulan. Claro. Y a veces, inclusive, las personas no terminan de darse cuenta que las galerías están de puertas abiertas, que nadie les va a querer vender nada. Y que es gratis entrar. Es gratis entrar. Pero te voy a decir, Es muy complicado. Yo cuando en el año 95 empecé a hacer un libro sobre los artistas de los 90, muchos artistas me decían, bueno, como acá no hay mercado, yo puedo hacer lo que quiero desde el punto de vista artístico. Nadie me demanda. O sea, partamos de la base que el mercado, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, el mercado de arte colorea la industria del arte, colorea todo. Cambia el aspecto de los barrios, cambia el aspecto de los negocios. Ahora estás en Brooklyn, todos los artistas fueron ahí porque era barato, pero cayó el mercado y levantó todos los precios de las propiedades. Sí. Los artistas más pobres o con menos medios, entonces se fueron al viejo barrio judío de principios del siglo XX, que era el East Village. El Lower East Side. ¿Y ahora qué pasó? Están viniendo las galerías a full. Claro. Después de los judíos vinieron los latinos. Ahora ni latinos podés ver, porque ya están las galerías alternativas, como se llaman, pero y alternativas. Los localitos son de moda. Exactamente. Y así pasó con el Soho. Primero el Soho, después Chelsea, después el Soho. El Soho, que es un gran shopping. Ahora Chelsea ya es un gran shopping de vuelta. Está camino a hacerlo. Entonces, en la Argentina yo paro un artista por la calle, me va a decir, pero tampoco hay mercado. Pero ese artista, con el tema de la globalización y de las comunicaciones instantáneas, quizás hace otras cosas en vez de lo que le nace en su espíritu o en su... Porque, quién sabe, el mercado es así o no. Que no tenemos acá, pero tenemos afuera. A mí me parece que eso hablaría de un artista que le falta un hervor, ¿no? Para consolidarse como un gran artista. Me parece que ese tipo de especulación habla de una inseguridad o de... No, me parece que un artista tiene que hacer lo que se le cante y... Pero sí convenís conmigo que el mercado es mini, ¿o no? Pequeñito. El mercado es pequeñito. Somos un país pequeñito, pero somos nada más que 40 millones, claro. Todo es pequeñito. Sí. La feria es pequeña, el mercado es pequeño, los coleccionistas son pocos, las galerías son menos. Todo ese está un poco acorde. Sí. Lo que tendríamos que tratar de pensar y de tender a es que todo esto sea más grande para la salud de todos. Para incluso los artistas que no tienen galerías que los representen. ¿Cuántos artistas puede tener una galería? No. Con esta pregunta retórica que nos hace Orly Benzacar, que está de visita hoy en Artes Combinadas, nos vamos un pequeño corte y volvemos. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Es para todos. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. Stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let it go. Estamos de vuelta con Orly Benzacar, que es la galerista, mujer de la cultura y la programadora de este segmento de música. Y este es Hugh Laurie con del álbum Let Them Talk, Dejen que hablen. Cuando quedó una pregunta retórica flotando en el aire, que era ¿cuántos artistas puede tener una galería? Sí, es retórica. No puede tener todos los que quisiera tener ni que los artistas desearan ser invitados. Pero habíamos mencionado que las galerías cada vez son menos, y es cierto, pero esto tiene mucho que ver con... Tiene que ver, creo yo, a ver, corregime. A ver. Bueno, con la economía argentina, y estamos de acuerdo, los vaivenes de la economía hacen que abra y cierren. La gente cree que tener una galería es poner una boutique, y no es así. eso de muchas personas que quieren poner una galería porque piensan que se encandilan con un presunto mundo glamoroso presunto, y creen que porque hay una copa de Chandon en muchas galerías o en el circuito de las inauguraciones, eso es esa palabra que odio, fashion, que es la moda, que es glamour, etcétera, etcétera. Y mi percepción es que, por lo menos desde este lado del mostrador, es que es mucho trabajo. Yo trabajo mucho. ¿Y vos trabajás mucho? Yo trabajo muchísimo. Yo creo que hay un fenómeno que también tiene que ver con el tiempo en el que vivimos, ¿no? El arte se puso de moda. El arte se puso de moda y es una actividad, entre comillas, que nos da estatus, nos da pertenencia a determinados circuitos sociales, nos abre puertas estos lugares museísticos, nos da pertenencia al mundo de la creación. Hay como toda una cosa creada en torno al arte y al consumo de arte, ¿no? Porque ser coleccionista está bien visto. Sí, pero ser coleccionista es un club muy exclusivo. Una vez hablábamos... Me gustaría aclarar que es muy exclusivo no solo por lo económico, porque hoy se puede ser coleccionista de no bolsillo grande. Claro. Se puede ser un coleccionista de arte joven, de arte emergente, de apostarle a lo que viene acompañando tu tiempo por muy poca plata. Y me gustaría aclararlo. ¿Qué es poca plata en pesos? ¿Qué es poca plata para un emergente? ¿3, 4, 5 mil pesos? Ah, ok. No sé, hoy los valores en el barrio joven de Arteba, ¿cuánto van a ser los promedios? Mil, claro. Pero me imagino que van a andar por ahí. Sí. Y me parece que eso es un valor muy accesible, y cuotas y todas las facilidades que se ponen en juego a la hora de comprar una obra de arte. Me parece que hay un mercado que puede expandirse en una población joven de un poder adquisitivo bajo, okay, pero para medio. No irnos, terminame la respuesta. Es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo. Y me atrevería a decir por qué es muchísimo trabajo. Porque una galería de arte contemporáneo tiene varias misiones, no solo vender y comprar. Tiene la misión de descubrir talento, darle visibilidad y dejar que explote ese talento. Y explote, que florezca. Que florezca. Que cuando digo explote es que saque, que sea como un volcán en erupción, ¿no? Que saque todo lo que tiene para dar para afuera. Y uno tiene que ser facilitador de eso. Y en función de todo lo que va ocurriendo, la galería, desde el aspecto comercial, lo que hace es construir también el precio de ese artista. Sí. Que obviamente está en última instancia ratificado por el mercado, por la oferta y la demanda. Pero el trabajo de ustedes, de los galeristas, es mucho teléfono, mucho contacto. Mismo cuando van a las ferias, vos vas a las ferias. El trabajo nuestro es... O sea, de la parte comercial, digo. Hay un aspecto que tiene que ver con algo más vinculado a la producción. Cuando hablamos de darle visibilidad a ese artista que descubriste, la producción es muestras, catálogos, libros, lo que sea, y la participación en ferias, que es un trabajo en sí mismo, aplicar, preparar, exportar, diseñar el stand, es sacarte el pasaje, el hotel, todo, porque es un paquete. Claro. Claro. Es un paquete de mucho esfuerzo y mucha plata. Está bien. Para no irnos por las ramas, es cierto lo que dijiste al principio. La gente quiere pertenecer, vaya a saber a qué. Pero es cierto, yo lo muchas veces, a mí muchas personas me preguntan cosas que tienen más que ver con la parte social, la externa del arte. No con los significados, o significados, suponete que no, significado, porque cada uno... con su cultura y con sus sentimientos y su sensibilidad, ve lo que quiere ver en una obra de arte contemporáneo, o sea que ahí no hay rigor para eso, digamos, en ese sentido. Pero no me preguntan mis pareceres sobre qué percibí, qué sentí, cómo intelectualizo o analizo tal o cual pieza. Más me preguntan, y la feria, y qué estuvo, y la inauguración, y quién fue, y quién no fue. ¿Quién tiene obra de este artista? Sí, ¿quién ya le compró? Entonces sí, te lo digo, que ratifico que es cierto lo que vos has dicho, que muchas personas se confunden, y no se confunden, bueno, creen que el mundo, que el arte es eso. Bueno, es un aspecto del arte, claro que sí. Ahora, cuando hablamos del trabajo del galerista, me estabas hablando del trabajo comercial, que es comercial con aristas artísticas, pero bueno, nos detenemos en lo comercial, que es yo lo empaqueto, lo llevo, lo traigo, me muevo, llamo, pongo, publico, etcétera. El aspecto, cuando una vez que vos descubrís un artista, del aspecto del costado artístico, el diálogo con el artista, el artista es permeable, te permite una discusión, te permite intercambios artísticos, diálogos artísticos. Depende. Estamos hablando de fresquitos. Depende del artista. Hay artistas que son que buscan ese diálogo y lo necesitan, y hay artistas que no quieren saber nada, que son muy autosuficientes en su análisis, en su de su trabajo, de su propio trabajo. Entonces eso depende mucho de la personalidad, mucho. Donde no hay duda que tiene que haber y fluir un diálogo es en la estrategia de lo que vamos a hacer, de lo que encaramos juntos. Yo nunca me voy a meter en el aspecto creativo. Yo puedo charlar de pareceres, de opiniones, pero nunca voy a guiar o voy a condicionar, haceme tal cosa para tal mercado. Claro, ¿no? claro. Yo puedo... En todo caso, si yo siento que hay algo que no va a caminar en un determinado mercado, puedo decir, no, esto no va a andar, ¿qué otra cosa tenés? Claro. No le voy a pedir que me haga algo especial. Pero, ¿no? Ese es mi tarea. Sí. Okay. Y hablando de mercado, ¿te vas a una feria? Este año estoy muy movediza por Latinoamérica. Estuve en febrero en México, estuve hace 15 días menos en San Pablo y me estoy yendo la semana que viene, voy a estar en Perú. Y remato la primera mitad del año con la Feria de Buenos Aires. ¿La Feria de Buenos Aires? ¿Qué llevas a Perú? A Perú voy con un proyecto, a un sector de una feria nueva que se llama PARC, que es Perú Arte Contemporáneo, que se hace en Lima. Y un sector pequeñito, curado, como solo shows, como un solo artista por espacio, que curó José Roca. El colombiano. Y me invitó a participar con Jazmín López. Jazmín López. ¿Y en Arte Va? En Arte Va, no. Ahí ya tengo un stand de galería, más institucional de la galería, con muchos artistas. Creo que va a ser una propuesta muy interesante. Voy a barrer un abanico bastante amplio. Voy a tener obra desde León Ferrari hasta Villar Rojas y Basualdo. Eduardo Basualdo, a quien conocí yo cuando él era niño. Bueno, por eso hablo de los jóvenes, ¿no? Bien. Mariana Tellería, Fabio Casero, Pablo Siquiero, vamos a tener las tres generaciones, de las tres generaciones que acompañan las 5 décadas que está por cumplir la galería. ¿Ah, sí? Sí. Yo escribí, para rematar la visita de Orlivo, voy a recordarle a la gente que nos escucha, que yo escribí un segmento de un libro homenaje a Ruth Benzacar que publicó Fundación Espigas. Pero no me acordaba que ya vamos por el 50, o sea que inauguró... En el 65, entonces el año que viene ya vamos por los 50. ¿Vamos a hacer algo por los 50 o no vamos a hacer algo? Seguramente, ¿no? Algo algo vamos a hacer. Bueno, y un día de estos vamos a invitar a Mora Bacal, que es tu codirectora, ¿verdad? Mi codirectora y mi hija, más importante que todo. Bueno, muchas gracias, Orly Ben Sakar. Nos vamos con la música de Hugh Laurie que ella eligió. Gracias. When I die, bury me in straight-laced shoes, a box-back suit and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo.